Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la audiencia de FM Boedo, el 88.1, haciendo Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen las chicas y los chicos que asisten a las diferentes escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que dependen del Ministerio de Educación de esta ciudad. Y REC es un programa socioeducativo que organiza Hora Libre. Red Escuela Comunicación está coordinado por Néstor Cortés, Mariano Molina, la señorita Alejandra Zárate. Y hoy estamos haciendo el aire de Hora Libre un montón de gente, les cuento. En los controles, acá la gente de la casa del 88.1, está el señor Nacho Gutiérrez. Nos está dando el aire, nos estuvo preparando los micrófonos, así que bueno, nada. Y hoy el aire es de los chicos, y les voy a decir los chicos y las chicas de qué escuela. Es la escuela número 6 del Distrito Escolar 8, que se llama Ramos Mejía. Y bueno, coordinó esto en la escuela la señorita Laura Aparici, y bueno, después nos van a contar los chicos, porque no vinieron solos, vinieron un montón de chicos, vinieron dos grados, así que nos van a contar con qué señoritas trabajaron. Y representando a REC y a Hora Libre estuvo la profesora Clarisa Gambera, que después me van a contar cómo es que trabajaron con Clarisa. Acá haciendo la conducción de Hora Libre va González García, y el piso de la radio, bueno, la tenemos a Paula Salvochea, que está de licencia. Le mandamos un beso enorme a ella, su bebé León. También está Analia Pauso y la señorita Belén Rivas. Hechas las presentaciones, ahora se presentan los chicos y las chicas, ¿no? De la escuela Ramos Mejía. Vamos así en orden. El co-conductor que está acá al lado mío va a decir su nombre y apellido bien alto. Tiago Burque. Muy bien, bienvenido, Tiago. Tamara Oliva. Ángela Nastro. Jessica Paco. Xavier Vázquez. Facundo Goitia. Y trabajaron muchísimo los chicos con la señorita de medios. ¿Cómo es el tema de esa escuela? ¿Tienen una materia que se llama medios de comunicación? Porque tengo acá a la señorita Laura Aparici, de medios. Ok. Sí, tenemos medios audiovisuales. Ajá, ¿y cómo es? ¿Una escuela intensificada en artes? Sí. Ajá, ¿y ustedes son alumnas y alumnas de qué grado? Cuéntenos. Sexto. ¿De sexto grado A y B están hoy acá? Sí. Uh-huh. ¿Y ustedes son sexto A o sexto B? Estamos mezclados. Yo soy de sexto B. Dos del A y cuatro del B. Bueno, nos vamos a acercar al micrófono porque si no la audiencia no escucha nada. ¿Cómo es? Somos dos del A y cuatro del B. Bien. Bien, ¿y qué tema prepararon para hoy? ¿O qué temas? ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta primera parte, en este primer bloque? ¿Quién lo anuncia? A ver. Estuvimos investigando sobre la radio. Ajá. Sí, justamente ayer cumplimos cuántos años de hacer radio en el mundo. Un montón, una pila, tantos como 98. 98 años desde la creación de la radio. El 27 de agosto de 1920 se encendía una radio por acá cerca de Boedo. En el Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo, en el actual Teatro Coliseo, ¿no? Donde algunos jóvenes hicieron esta primera experiencia de transmitir un primer programa de radio. ¿Saben de qué se trató? Más o menos. Ese día se... Lo que se presentó primero fue música clásica. Claro, porque se estaba ejecutando en el Teatro Colón una ópera, ¿no? Sí. Sí. La ópera en general la iba a ver la clase alta y demás, pero bueno, esa por primera vez la empezaron a escuchar otras personas que a lo mejor no tenían acceso a al teatro. Por eso se dice que la radio es uno de los medios más democráticos, ¿no? Tanto es así que, bueno, ahora las chicas y los chicos hacen radio, ¿no? Pasaron un montón de años para que eso sucediera, pero cada vez la idea es que ustedes, ¿no? Y sus voces y sus ideas aparezcan así acá en la radio. Bien, ¿y qué más? Chan, chan, chan, chan. Le estamos poniendo ahí música de suspenso porque, bueno, se interesaron por esto de la radio. Yo no sé si lo tienen como guionado o lo quieren hacer como más espontáneamente. En los comienzos de la radio se escuchaba ópera y musicales de tango y folclore. Claro, claro, claro. Era la música de la época. El tango era más popular, más, por ejemplo, de este barrio, ¿no? Del barrio de Boedo y más al sur, en Pompeya, ¿no? Y la gente también bailaba el tango, ¿sí? Y la gente más del centro, bueno, iba a la ópera, ¿eh? También investigamos que una emisión radiofónica se propaga por ondas electromagnéticas según su longitud. Se diferencia de transmisiones de corta, larga o media distancia. Claro, claro. Pero ha avanzado todo tanto que hoy, por ejemplo, FM Boedo lo podés escuchar a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, a través de internet. Exacto, exacto. Por las radios de los autos y todas esas cosas demás. Sí, las radios de los autos igual tienen una frecuencia, porque bueno, a lo mejor esta misma frecuencia está ocupada por otra frecuencia kilómetros más adelante. Entonces, alrededor de la radio sí se escucha perfecto desde el auto, pero el 88.1, pero si no, más a distancia a través de internet. Porque bueno, la tecnología es la tecnología de la fibra óptica o el satélite. Sí. Sí, ¿qué más, chicos, tienen ahí? Ustedes anímense que vamos comentando todo lo que hicieron. Acá yo tengo, por ejemplo, que investigaron sobre varios medios y sobre todo la radio, que es un medio de comunicación que utilizamos muy frecuentemente. ¿Qué diferencias encontraron, por ejemplo, entre la radio AM, FM? Tengo anotado y apuntado por ahí. Que la FM transmitió... A ver, más cerquita del micrófono, y como nos apoyamos en el papel, que está muy bien porque hay que decir las cosas con precisión y eso, lo ponemos así, mírame. Así, acá adelante. Entonces te vas a dirigir al micrófono. Mira, así, mira, tranqui. Ahí, y lo vas a hacer re bien. Que FM transmitía... Mira, frente al micrófono. FM transmitía música. Bien. FM Información y política. Claro, y noticias y eso. Pero bueno, hoy como que están los papeles más mezclados y más cambiados, ¿sí? Habían como dos tipos de géneros, que era el entretenimiento y el informativo. Donde, bueno, el entretenimiento era, por ejemplo, deportes, hits. O sea, como que también el entretenimiento era para un tipo de público. Exacto, en el segundo bloque vamos a hablar de radioteatro, y también estaba el radioteatro, ¿no es cierto? Sí. Sí, y bueno, y tenemos ahí un audio que ustedes estuvieron grabando y lo tenemos preparado y demás. ¿Podemos escucharlo, por favor, Nacho? Sí. Sí. Sociedad Radio Argentina. Mesa, todos bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Escuchábamos junto con los chicos y las chicas de la Escuela Ramos Mejía, que es la escuela número 16 del Distrito Escolar 8, el tema de hoy, porque bueno, ayer la radio cumplió 98 años, y escuchábamos un fragmento de la primera transmisión. ¿Cómo se imaginan esa primera transmisión? Que fue, como ustedes bien dijeron, desde la terraza del Teatro Coliseo. Yo me la imagino que hay como muchas personas arriba en una terraza y uh-huh. hay como muchas ondas satelitales que te las... En ese momento no eran satelitales, pero te imaginas que sí. había ondas transmitiendo, sí. En realidad eran los hermanos Telémaco Susini, que ellos eran médicos, pero se juntaron con otro muchacho que era Jaime Yankelevich, el abuelito de Romina Yan. No sé si escucharon un programa que había hace un tiempo que se llamaba Chiquititas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, que en su primer momento también fue uno de los dueños de Canal 11, sí, de la actual Telefe, que se juntaron porque él tenía un negocio de broadcasting que vendían lámparas y esas cosas. Y bueno, se empezaron a inventar la radio con cosas que ya sabían que funcionaban, porque es una tecnología que venía de la Primera Guerra Mundial, de las transmisiones que hacían los marinos, que por supuesto estaban en barco, a tierra, comentando, ¿no? Y avisando, ¿no? A sus jefes cómo iban a hacer las operaciones bélicas y demás. Y después se adoptó esa tecnología, pero para que fuera información, como ustedes dijeron, e entretenimiento desde un principio, porque eso es lo que definió a la radio desde un principio. Sí, ¿y qué más tenemos preparado? También hay varios programas destinados a un público diferente, como por ejemplo hay programas de deportes, como Fox Sports, varios como esos. Sí. Para personas que le gustan más las noticias, informes, todo eso, como el 13, Telefe. Uh-huh. Es como que hay un público que le gusta una cosa, otro público le gusta otra. Exacto. En este caso incorporamos ahora, empezamos a hablar un poquito de la televisión. ¿Saben cuándo hubo televisión en Argentina el primer año? En 1951, o sea, 31 años después de la radio. Así que la radio en su primer momento copó todo. Porque la gente no necesitaba, por ejemplo, saber leer y escribir, con solo escuchar ya entendía lo que estaban diciendo. Así que fue genial eso, ¿no? De poder escuchar tanto la música popular, la música para la clase alta también, porque había otro público, y hay informaciones que antes, si no sabías leer, te la perdías, porque los diarios eran así, era el otro medio que había en el momento. Sí. También vimos que hay dos tipos de programas informativos, que es el flash informativo, que es la noticia desnuda, digamos, que sale al aire sin que se la, que cuando ya como que la conoce bastantes personas. Por ejemplo, si hay un incendio en este momento en Boedo y la radio se entera enseguida y explica lo que sabe, y es una información muy cortita. Eso es un flash. ¿Sí? Después vimos que también hay uno que se llama Boletín Horario o Panorama Informativo, que es la cita permanente con la actualidad. O sea, claro, informa todo lo que está pasando en este momento. Exacto. En el lapso de media hora o de una hora, en el caso de los boletines informativos, es como un pequeño noticiero hecho en ese momento. Sí, las chicas tenían algo más que agregar. Y los panoramas, bueno, son más largos, en general son cada 6 horas, donde también se reproduce toda la información de forma ordenada. En general va desde actualidad y política hasta la información, no sé, de la Lotería Nacional, o del entretenimiento, si hay un espectáculo o un estreno de cine ese día, que se hace a través de los panoramas. ¿Y qué más? Y bueno, vimos que es el radioteatro, que es algo que también estuvimos trabajando, que son el resultado de prácticas que realizan los miembros de una sociedad, los cuales tienen papeles importantes y en los cuales tienen que recrear la imagen, utilizando sonidos o diciendo palabras para recrear la imagen. Claro, claro, porque bueno, no se ve, entonces nosotros tenemos que imaginar una situación a través de todo tipo de sonido. Diciéndoles de dónde van, en qué pose se tienen que poner para no aprender, para sacar la foto. Bien. Describir la imagen para que todos puedan entenderlo y como... Bueno, eso. Quería hacer una pregunta. Cuando estuvieron trabajando en el taller con Clarisa, ¿escucharon diferentes fragmentos así de la radio o con la señorita Laura, como para ver todas estas partes y eso? ¿O es como algo que ya vienen escuchando radio y o escuchan con los abuelos e identificaron, por ejemplo, un boletín informativo o un flash? ¿Cómo es? Yo cada vez que voy de viaje y voy con el auto, siempre estoy escuchando en la radio, siempre voy escuchando música y todo eso, lo que pasa en la radio. ¿Qué radio te gusta más a vos? ¿Qué radio te representa más a vos? La de la música. Por ejemplo, podemos decir alguna radio amiga, no hay problema. Radio Disney, por ejemplo. Radio Disney, exacto. Exacto. Esa es la que más me gusta. Claro, por el tipo de música que escuchás y porque, bueno... Es un ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, que hay radios para general, digamos, que sería informativo, y después está el de entretenimiento, que hay para un tipo de público en específico, que es como, por ejemplo, a nosotros nos gusta esta radio porque 88.1, porque pueden hablar ustedes. Y también a otras personas les gustan más otras. Y es como que esta es para un tipo, no para todo el mundo, claro, etcétera. Claro, por ejemplo, FM Boedo tiene una programación general, de información general, que va todas las mañanas, bien tempranito, así la gente de Boedo y de diferentes puntos de la ciudad o del país se puede informar. Pero después, por ejemplo, a lo largo de la tarde, tiene programas que son típicamente locales, acá de Boedo. Por ejemplo, hay una transmisión que está dedicada exclusivamente a el público cuervero, porque son de San Lorenzo, muchos acá en el barrio. Entonces, bueno, nada, la transmisión deportiva del Club San Lorenzo está acá por la 88.1, ¿sí? Y le mandamos un beso a los amigos, que están casi todos los días por acá. Y había informativos de opinión y entretenimiento. Ajá, bien. ¿Y qué es la opinión? ¿Sabes lo que es la opinión? Acá los chicos levantan asiduamente la mano. A ver, ¿cómo es? O sea, sería más o menos lo que la gente opinaría de lo que está pasando o algo así. Exacto, exacto. Es la opinión personal de un columnista que sabe mucho sobre un tema, ¿no? Y da su opinión o, como vos decís, refleja la opinión de algún sector de la sociedad sobre un tema, ¿sí? O también es un tipo de debate, porque están debatiendo las opiniones de cada persona que tiene una posición diferente, como en algunos programas que hay en la tele, como Intratables y ese tipo de programas. Claro. Están debatiendo algún tema que cada uno tiene su posición y la presenta para los demás. ¿En la escuela de ustedes se debate? No creo. Va, no. ¿Cómo que no? ¿No hubo algún tema de actualidad que se hayan tirado un poco de los pelos? Porque algunos pensaban una cosa y otros otra. Ah, a ver. Sí, muchos. Muchos, por ejemplo. El aborto legal. Por ejemplo. Legal. Muy bien, muy bien. O también, ¿cómo se llama? En el caso del aborto legal, ¿cómo se manifestaron las opiniones? No vamos a decir quién está a favor, en contra y eso, porque a lo mejor resulta un poco incómodo para... Eso es como más de... Personal. De otras, personal y de otras, tipo, de otras noticias. Sí, pero en la escuela lo debatieron. Sí. Sí, resulta que, por ejemplo, nuestra profe de teatro, muchos teníamos dudas porque no entendíamos y demás. Sí. Y ella estaba... Acércate un poquito más. Ella estaba con el pañuelo, entonces nos dio curiosidad y le preguntamos. Uh-huh. Y ella nos explicó todo el tema y hubieron un poco de debate, ya que algunos pensaban, estaban en contra, otros a favor, uh-huh, y como que empezaron a debatir cada uno sus opiniones. Uh-huh. O sea, que y otra cosa que vos habías dicho, que sí, sobre radios de fútbol. Sí. Cada vez que yo estoy en mi casa o es algún fin de semana, un domingo, cuando yo voy a ir a mirar tele, mi papá está mirando esos radios de fútbol, de cómo juegan y todas esas cosas. Uh-huh. Sí, exacto. Y los columnistas de fútbol son los que más opinan, ¿no? Sí. Hay que estar en la cancha. Hay que jugar, sí, y hay que entrenarse y a veces uno sudar y sí, soporta la opinión de gente, sí, que a lo mejor ni pasó por una cancha haciendo un poco de ejercicio. Vamos a ir cerrando el primer bloque, pero ustedes tenían algo pendiente para decir, a ver. Sí, sí, los escucho. Otro debate más que había es sobre fútbol. Uh-huh. Sí, y vos, Bostero, ¿qué andas pensando como de tu equipo? Sí, Bostero. O sea, en nuestra escuela los chicos, sí, lo que más debatimos es ponerle que un domingo hay un partido y al otro día cuando vamos a la escuela empezamos a debatir, o sea, qué ganaron. ¿Quién ganó y quién perdió y qué, sí, equipo jugaba? Muchas eso veces decimos eso porque casi todos en la escuela somos la mayoría de River y la mayoría de Boca. Ajá. Entonces debatimos entre nosotros quién ganó y quién perdió, y debatimos casi siempre es todo eso. Y no lo dijimos, ¿la escuela de ustedes queda cerquita de qué club? Ah, ¿de qué club? ¿Queda cerquita de algún club? Está lleno de clubs. Sí. Queda, ¿sí? A la vuelta de un teatro. Ajá, que el Teatro Regio y eso, ¿no? No, no. Teatro, no. Hay un club que, o sea, no es muy conocido ahí, es el Estrella Boedo, creo. Ah, sí, el club Estrella Boedo. Está, uh-huh, pero igual... Varios chicos del colegio ahí van. Sí. Uh-huh. Muchas veces algunos van. Está, sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Vivo en Mataderos y los chicos de mi barrio en general van a Chicago. Pero como también queda cerquita a Vélez, bueno, algunos van a Vélez y bueno, a veces se arma todo un lío, un despelote con eso. Sí, bueno, pero sí, quiero vamos a escuchar. Sí, dale. Que están esperando los demás. Cuando pasas por la ruta, casi siempre pasas por al lado de una cancha. Ajá, sí, la de Boca, por ejemplo, si vas para... La de Vélez me parece que fue. Ay, la de Vélez, no estás agarrando precisamente una ruta, sino que estás agarrando la autopista 25 de mayo, sí, AU6, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema musical y nos vamos a preparar para el próximo bloque. Le agradecemos acá a las chicas y a los chicos de Sexto A, de Sexto E. No. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. ¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una... Y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es fiel, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una... Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. Hora libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora libre. 10 años de radio. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Hora libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos al aire. Ah, no. Yo, profe Pumpe, soy yo. Uno, dos, tres. Me llamo Luciano y me gusta educación física. Yo soy Leonardo y me gusta el fútbol. Me llamo Lander y me gusta el color azul. Mi nombre es Matías y me gusta el color rojo. Hola oyentes, yo me llamo Ramiro y me gusta mucho el fútbol. Hola, yo me llamo Facundo y me gusta natación. Yo me llamo Santiago y me gusta fútbol. Soy Juan y me gusta mucho la pelota. Yo soy Mariana y me gusta mucho el fútbol. Yo soy Xavier y me gusta comer pizza. Me llamo Micaela y me gusta jugar con mis amigas. Soy Marianela y me gusta jugar al vóley. Me llamo Aldana y me encanta dormir. Yo soy Sofía y me gusta mucho el vóley. Me llamo Agustina y me gusta mucho el básquet. Mi nombre es Maya y me gusta cantar. Soy Tamara y me gusta el baile y la actuación. Soy Luna y me gusta física. Soy Luca y me gusta el número 7. Soy Pablo y me gusta jugar. Soy Agustina y me gusta medios. Soy Sofía y me gusta chocolate. ¿Dónde vas hoy? Sería mejor. ¡Qué lujo de presentación! En la 88.1, haciendo hora libre, están los chicos y las chicas de la Escuela Ramos Mejía. La Escuela Ramos Mejía es la número 16 del Distrito Escolar 8, que queda por acá cerquita, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué barrio? ¿Estrictamente Boedo es o...? ¿O un poquito más corrido? 33 orientales a una cuadra para abajo. Bueno, sí, por acá cerquita es. Sí, así que, nada, se presentó ahí parte de los chicos y las chicas de sexto grado. Ay, tenemos el sexto grado B acá. Los escucho con su presentación, nombre y apellido, y qué es lo que más les gusta hacer. Hola, yo soy Eduardo Liendro y soy un alumno de la Escuela 16 de Ramos Mejías. Sí, el compañero que está al lado, como es el nombre y el apellido, y como decían los chicos de sexto A, lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol o comer pizza o lo que fuere. Ah, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Jonathan de la Cruz, a mí me gusta leer en los recreos y ordenar mi carpeta. Ah, la flauta. qué presentación, un hijo así quiere una, ¿no? Así que dice, ay, me encanta hacer esto. Sí, acá los otros compañeros y las otras compañeras. Vamos a empezar por las compañeras que están de este lado, que están cerquita del micrófono, así mientras se pasan el otro micrófono los otros chicos. Sí, las chicas. Mi nombre es Janet y me gusta bailar. Bien. ¿Qué bailás, por ejemplo? ¿Qué música? Todo. Mi nombre es Micaela Pérez y me gusta jugar con mis amigas en el recreo. Muy bien. Mi nombre es Jessica Paco y me gusta hacer danza. Uh-huh. Y acá la compañera que es mi co-conductora en este bloque. Hola, yo soy Antonia Sea y me gusta estudiar y dormir. Muy bien, a mí la segunda parte también, me encanta. Uh-huh. Y los compañeros que no se presentaron. Hola, yo soy Máximo y me gusta jugar al fútbol y pasar el tiempo con mis amigos. Muy bien. Hola, yo soy Santiago Aquino y también me gusta jugar fútbol. Muy bien, chicos. Y estamos desandando un poco esto de la historia de la radio por sus 98 años. Excelente tema elegido acá por las profesoras, las seños, ¿no? Que los acompañan. En este caso estamos al aire con la señorita Laura, ¿no es cierto? Bienvenida, buen día. Y también trabajaron lo que van a presentar en este bloque con la seño de teatro. ¿Cómo es el nombre de la seño? ¿La seño? ¿Nadia? Nadia. La seño Nadia. ¿Y qué hicieron con ella en clase? Estuvimos ensayando para venir acá uh-huh. y mostrar lo que teníamos que hacer. Y ensayábamos cada vez más y nos ayudaba a corregir los errores que teníamos. Uh-huh. Muy bien. Y el tema que eligieron para trabajar acá es el radioteatro, que era una de las funciones, las primeras funciones de la radio como entretenimiento, ¿no? Costaban caras, los teatros quedaban en el centro y la radio tenía esa magia, ¿no? De estar en, como nosotros en este momento acá, pero a kilómetros y kilómetros de distancia nos podían escuchar otras personas y se podían entretener. ¿Saben, por ejemplo, en los años 50 a los chicos qué les encantaba escuchar en la radio a las 5 de la tarde? ¿No? Bueno, había una serie que se llamaba Tarzán. Y era la historia de Tarzán a través de la radio. Imagínense que mínimo. ¿No? Sí. Eso se escuchaba en la radio. Y bueno, van a trabajar un texto de qué autora. Adela Bash. ¿Podemos saber algo de Adela Bash? Sí. Dale. Adela Bash nació en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1946. Uh-huh. Es una escritora argentina. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la comisión directiva de Alija. Dirigió colecciones de literatura infantil y juvenil en varias editoriales y en 2002 fundó Ediciones Abran Cancha. Realizó también varias traducciones. Uh-huh. Todo lo que estudió Adela. Y se dedica a hacer cosas para chicos. Sí, ¿qué más hizo? Bueno, acá voy a nombrar algunas obras. De sus obras, buenísimo. Los árboles no son troncos, uh-huh. Oiga, Chamigo, Aguara, Colón agarra, viaja a toda costa, José de San Martín, José de San Martín, caballero del principio al fin, Ulises, por favor no me pises, que sea la odisea, contemos 1, 2, 3 y viajemos a 1810, las empanadas criollas son una joya, el reglamento es el reglamento, Belgrano hace bandera y le sale de primera, ¿quién me quita lo talado?, el velero desvelado, en el recreo me divierto y leo minutos a toda hora. Parecen muy divertidas por los títulos, ¿no? Y que de que sea la odisea, las señoritas trabajan así, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver que son temas de los mitos antiguos y demás. Entonces, después sí vemos parte de la antigüedad grecolatina, pero tratamos de pensarlo cómo sería esto de la odisea a lo mejor acá en Buenos Aires o en nuestras tierras y eso. Y bueno, a Adela se le ocurren cosas así re locas, como las que van a hacer ustedes. Para que se organicen un poquito, porque vamos a escuchar un radioteatro, vamos a ir un separador de cómo era la radio al principio. Van a ver que suena un poco rara, pero bueno, era la forma que tenía la gente de entretenerse allá por esos años, desde 1920. Y escuchamos. Ya por esos años se comenzó a usar el teléfono en las audiciones. Gregorio Barrios, el tenor del cancionero romántico, en su actuación más simpática, más emotiva, más personal. Con la serenata telefónica, que ya puede estar esperándola en su teléfono, señora, señorita. La serenata telefónica de Gregorio Barrios. Una simpática cruzada para resucitar en pleno siglo XX la costumbre romántica y galana de obsequiar a su dama con una serenata. Ya hemos llamado a un teléfono de la característica 71, correspondiente a Palermo, y hemos establecido la comunicación con la persona elegida. Y ya Gregorio Barrios toma él mismo el aparato instalado al efecto aquí, en este estudio de Radio El Mundo. Hable, señor Barrios. Hola. Habla Gregorio Barrios de Radio El Mundo. ¿Podría comunicarme con la señorita Delia? Ah, señorita Delia. ¿Es usted misma? Entonces, escuche esta melodía. Y ojalá le guste la serenata. Episodio Circe, acá en el radioteatro del 88.1, un texto de la escritora argentina Adela Bach. Todo se inició cuando París, hijo de Príamo, rey de Troya, deslumbrado por la belleza de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, ciudad griega, se la llevó a Troya. Entonces los griegos, al mando de Agamenón, se comprometieron a rescatarla. Algunos miembros de su ejército fueron héroes de gran fama, como Aquiles y Ulises. Al parecer, la guerra duró 10 años. Los griegos lograron vencer gracias a una día de Ulises entrar en la ciudad de escondidos de entre un enorme caballo de madera. Ulises y los muchachos, con abatimiento y desilusión, prosiguen otra vez la navegación. Y al cabo de unos días de difícil travesía, arriban a una isla desconocida y bajan a buscar algo de comida. Creo que sería conveniente explorar un poco el lugar. Yo me quedo a cuidar la nave. Y ustedes vayan a ver qué sitio es este y qué sucede. Después de una larga recorrida, los muchachos encontraron un bosque de vegetación tupida. Y en medio del bosque, una mansión rodeada de leones y lobos con cara de bobos. Era una mansión inmensa, y allí vivía nada menos que Circe, la maga de las doradas trenzas. Y aunque el lugar parecía un paraíso, los hombres eran víctimas de terribles hechizos. Los muchachos se acercan a la mansión y se escucha la voz de Circe. Es dulce, encantadora y una hermosa, que por ella harían cualquier cosa. Adelante, adelante, me encanta recibir nuevos visitantes. ¡Qué belleza! ¡Qué encanto! Nunca una mujer me atrajo tanto. ¡Qué mujer! ¡Qué hermosura! ¡Qué gracia y qué figura! Pasen, pasen. Deben estar sedientos, cansados y sobre todo hambrientos. La verdad es que estamos agotados y no nos vendría mal algún bocado. Y también estamos muertos de sed. Sería muy agradable algo para beber. Sírvanse, para mí es un honor tenerlos conmigo. Me gustaría que fuéramos amigos. ¡Qué delicioso manjar! Es un regalo para el paladar. Esto es vida, una mujer hermosa y abundante bebida. Pero cuando estaban a lo mejor del banquete, prendidos a la bebida, Como un bebé de chupete, Circe mostró como lo que era realmente, una terrible hechicera. Tocó a los muchachos con su varita mágica y tuvo lugar una transformación trágica. No solo les hizo perder la memoria y todos los recuerdos, sino que de pronto los convirtió en cerdos. Y aunque no les servía de nada, seguían teniendo inteligencia humana. Vengan mis cerditos, de ahora en más van a hacer lo que yo quiero, y en primer lugar vayan a su chiquero. Ya que los manjares les gustan tanto, ahora van a comer lo que comen los chanchos. Y mientras los muchachos permanecían prisioneros, Ulises empieza a preocuparse por sus compañeros. ¿Qué habrá sucedido con los muchachos? ¿Se habrán perdido o estarán borrachos? ¿Alguien los habrá atacado o estarán presos? ¿O se habrán vendido por unos pesos? El ingenioso Ulises se acerca al palacio de Circe, la maga. Y ya está por entrar, amaga. Sí, ya está por entrar y amaga, pero aparece una figura misteriosa y no deja que lo haga. Entra un hermoso joven con una varita en la mano y se dirige a Ulises como si fuera su hermano. Escúchame, Ulises, el de los muchos matices. Soy Hermes, el mensajero de los dioses, el que nunca duerme. ¿Y venís a protegerme? Así es, Ulises. Vengo a advertirte que tus compañeros están en poder de Circe. Los convirtió en chanchos y como ya sabemos que chancho limpio nunca engorda, los encerró en una pocilga llena de roño. Es una demonia. Yo lo voy a rescatar. No voy a dejar que se pudran en ese inmundo lugar. Escucha, Ulises. Por más que vos tengas cerebro, vos también podés terminar convertido en cerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Toma esta planta de raíces negras y flores blancas. Circe va a tratar de convertirte en animal, pero con esta planta no podrá hacerte mal. Cuando te quiera tocar con su varita mágica, sacarás tu espada y ella retrocederá totalmente aterrada. Creerá que le quiero dar muerte. Y te va a ofrecer lo que quieras para detener. Pero antes de aceptar lo que te ofrezca, debes exigir que le jure ante los dioses que no te hará daño, si no es capaz de darte con un caño. Gracias, Hermes. Muchas gracias por protegerme. El valeroso Ulises llegó a la mansión de la hechicera y golpea la puerta, que en un instante queda abierta. Adelante, adelante, pase ilustre visitante, bebe esta copa de oro, contiene una bebida deliciosa y singular. ¿Qué me puede convertir en animal? Y ahora andate al chiquero y reúnete con tus compañeros. Cuidado, no soy ni un tonto ni un improvisado. ¿Quién sos, extranjero, que no puedo llevarte a mi chiquero? ¿De qué tierra venís? ¿Cuál es tu país? Sé que hay un solo hombre capaz de resistir a mis encantamientos. Ulises, el héroe de Troya, el de los muchos talentos. Sí, muchos talentos, pero lo que está lento es este viaje. Ya hace rato que quisiera estar en mi tierra, y sin embargo todo el tiempo encuentro obstáculos. Bueno, hombre, pero eso es parte del espectáculo. Decime si es a Ulises al quien tengo enfrente de mis narices. Sí, soy Ulises, el de los muchos matices, el héroe de Troya, el navegante de joya, y no voy a ir a parar a una pocilga sucia, porque soy un hombre de gran astucia. Entonces, si sos Ulises, guarda tu espada. Te prometo no engañarte ni perjudicarte en nada. Te ofrezco mi sincera amistad y también toda mi hospitalidad. ¿Te crees que nací ayer? ¿Cómo te puedo creer? Convertiste a mis compañeros en cerdos. Si confiaría en tus palabras, estaría más loco que una cabra. Te ruego que me tengas confianza. Prometo ayudarte a concretar tus ansias, volver al hogar devorando las distancias. ¿Sos capaz de jurar por Ulises que no amarás ningún mal y me dejarás volver sano y salvo a mi tierra natal? Sí, sinceramente lo juro y comprometo ayudarte para que el regreso te sea menos duro. Y ahora comamos, bebamos y alegremos nuestros corazones. No es posible, tengo grandes preocupaciones. Vení, chiquito, ¿qué te preocupa? Contame, yo te consuelo y te hago upa. Me pone triste que tus hechizos fatales hayan convertido a mis compañeros en animales. Hasta que yo no los voy a recuperar en su forma humana, voy a seguir pensando que me decís macanas. Está bien, vení conmigo y vas a recuperar a tus amigos. Venga, un abrazo, mis queridos muchachos. Para un cacho. Si nos abrazás podrías entrar en un coma. No tenemos un buen aroma. Es que ahí adentro había un tufo. ¿Y qué querían? Un chiquero de lujo, pero basta de lamentos, ya es hora de alegrarse y estar contentos. Sé que han sufrido muchas penurias, pero y que Poseidón los trató con furia. Sí, la verdad es que no damos más, yo lo único que quiero es llegar a casa y descansar. Antes tienen que reponer fuerzas y energía. Los invito a que permanezcan aquí algunos días. Habrá música, bailes y comidas. Lo van a pasar bomba. ¡Qué buena onda! Fueron pasando los días y las noches, y en la mansión de Circe todo era festines y derroche. Un año entero pasó allí Ulises descansando y comiendo frutos y perdices. Hasta que un día sintió el fuerte deseo de volver a su tierra querida. Y habló francamente con Circe, como una amiga. Mi estimada Circe, los muchachos y yo pensamos que es momento de despedirse. No los voy a retener contra su voluntad. Te agradezco tu amistad y te recuerdo cuando juraste no hacernos ningún mal. Me prometiste ayudaros a regresar a nuestra tierra natal. Circe toma un mapa y traza una ruta. Este es el mejor camino para que lleguen bien a su destino, pero deben tener presente que habrá dificultades y te diré cómo hacerles frente. Habla, te escucho y desde ya, te lo agradezco mucho. También te advierto que si no siguen mis indicaciones, no llegarán con vida a ningún puerto, terminarán en un estado miserable y muertos. Y así, durante un largo rato, la maga le dio a Ulises importantes datos. Y le habló de tantos ríos que yo ni quería estar en sus zapatos. Y esto fue el radioteatro, el episodio de Circe, de Adela Bach. Y esto lo hicieron las chicas y los chicos de sexto grado B de la escuela Ramos Mejía, la escuela número 11, 16 del distrito escolar 8. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Really? little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Ahí Freddie Mercury, los chicos no lo conocen tanto, pero bueno, los más grandes sí, así que espero que la gente de la 88.1 que la está escuchando le haya gustado este bloque musical. Estamos acá con las chicas y los chicos de la escuela número 16 del Distrito Escolar 8, Ramos Mejía, sexto grado A y sexto grado B. En este último bloque de Hora Libre se van a presentar y representar, porque ya estuvieron en otros bloques, algunos compañeros y algunas compañeras. Escuchamos nombre y apellido. Tiago Burque. La compañera que está ahí parada, que le da un poco de vergüenza. El nombre y el apellido nada más, para ver cómo suena la radio. A ver, dale, te escucho. Maylí Camacho Rojas. Maylí, hermoso tu nombre. Xavier Vázquez. Ayelen Castillo. Soy Tamara Oliva. Y las compañeras, hay dos compañeras que les da un poquito de vergüenza, pero el nombre y el apellido lo van a decir bien porque están escuchando los compañeros que están allá en el patio, que tenemos un patio enorme acá en la 88.1. ¿Sí? Sofía Centurión. Priscila Moyano. Yo me llamo Aldana Merlo. Aldana. Yo me llamo Agustina González. Sí. Abigail Quintana. Facundo Goitia. Y estamos haciendo un programa con mucho calor acá humano. Y en este bloque vamos a desandar el anterior. Estuvieron trabajando con la señorita de prácticas de lenguaje, que ¿cómo se llama? Carla. Carla Bercesio. Y le mandamos un abrazo. Y estuvieron trabajando el tema de los mitos, pero con el radioteatro también lo hicieron con la señorita Nadia de teatro. Así que los escucho. Y Laura. Y Laura, sí. Bueno. Acerca de Homero y la Odisea. Homero es el nombre del escritor más famoso de la Grecia antigua. Escribió dos larguísimos poemas, la Ilíada y la Odisea, que narran hechos ocurridos muchísimo antes de que naciera y que, gracias a él, hoy son muy conocidos en todo el mundo. Nadie sabe bien dónde y cuándo vivió, pero es mucho lo que siempre se ha contado de Homero. Algunos dicen que vivió 8 siglos antes del nacimiento de Cristo y que andaba siempre de un lado al otro cantando sus historias. porque entonces la poesía no solo se recitaba, también se cantaba. Uh-huh. En esa época eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Había rapsodas, que eran cantantes populares ambulantes. Uh-huh. Iban de pueblo en pueblo y reunían a mucha gente a la que le encantaba escucharlos y así revivir famosas hazañas del pasado o de la mitología protagonizadas por grandes héroes. Muy bien, muy bien. Como después los juglares en la Edad Media. Uno de esos héroes fue Ulises, a quien los griegos llamaban Odiseo. Este nombre viene de la palabra Odos, que en la antigua Grecia significaba camino. De allí Odisea se refiere a un viaje largo, durante el cual tiene lugar de toda clase de aventuras, que aunque son muy difíciles, resultan favorables. Para el que viajero llega donde se propone, Ulises es el nombre que los romanos dieron a este héroe, y así los conocemos hoy. Homero cuenta con la Ilíada que Ulises había combatido en la guerra de Troya, junto con otros reyes y príncipes griegos. Uh-huh. Después de triunfar, tras 10 años de lucha, emprendieron el regreso a sus hogares. La Odisea es el relato del viaje lleno de fantásticas aventuras que durante otros 10 años realizó Ulises para volver a su hogar. Es una travesía impulsada por el amor y sostenida por la paciencia, el ingenio y la capacidad de enfrentar los peligros y la confianza en el poder de la voluntad humana. Uh-huh. Ahí lo esperaba Anita acá, ¿no? Penélope es el nombre que le ponen los romanos a la esposa de Ulises. Tejiendo y destejiendo, porque tenía muchos pretendientes, porque le decían: no tenemos noticias de Ulises, ha muerto en alta mar, no sabemos qué le pasó. Entonces se tiene que casar Penélope, y bueno, y Penélope entonces dice: bueno, que se pongan en cola los pretendientes, yo los voy a atender a todos, pero me voy a casar cuando termine de tejer. Entonces tejía de día y destejía de noche, esperándolo a Ulises. Por eso es una gran historia de amor también. Bueno, ahora les voy a decir acerca de la guerra de Troya. Dale. Se cree que la guerra de Troya se produjo entre los griegos y los habitantes de esa ciudad en el año 1240, antes de la era cristiana aproximadamente. Durante mucho tiempo se la consideró solo una leyenda, tal vez construida a partir de algunos datos reales. Pero en 1870, el alemán Heinrich Schliemann comenzó a realizar excavaciones que permitieron descubrir la verdadera ciudad de los troyanos, ubicada en lo que hoy es Turquía. Los antiguos relatos hablan de dioses y diosas que al intervenir directamente en cuestiones humanas provocaron esta guerra. Todo se inició cuando París, hijo de Príamo, rey de Troya, deslumbrado por la belleza de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, ciudad griega, se la llevó a Troya. Entonces, los griegos, al mando de Agamenón, se comprometieron a rescatarla. Algunos miembros de su ejército fueron héroes de gran fama, como Aquiles y Ulises. Al parecer, la guerra duró 10 años. Los griegos lograron vencer gracias a una idea de Ulises: entrar en la ciudad escondidos dentro de un enorme caballo de madera. Por eso, esos engaños que son sorpresivos y una cosa que parece otra, le decimos, es un caballo de Troya. Y hablando de eso, aparecen los mitos. Sí. Definición de mito que tenemos por ahí. ¿Qué es un mito? Acá tengo acá esta pregunta, es como para hacerles. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Es una historia? Son historias antiguas. Sí. Que se puede tratar en la antigua Grecia. Sí. ¿Y qué cuentan? ¿Por qué decimos esto? ¿Es un mito? ¿Es mítico? ¿Representa en alguna forma el pasado? Porque son narraciones de cosas que, bueno, ya pasaron, y donde hay un héroe y hay diferentes personajes. Uh-huh. Está... Y a veces hay seres mitológicos. Hay seres mitológicos. Uh-huh. Y en todos los mitos, digamos, hay un héroe, digamos, que sí. Es el que salva o el que gana la batalla, digamos. Uh-huh. Como el protagonista, y después está el oponente. que es el que hace todo lo posible para que el héroe no consiga su objetivo. Claro. Y bueno, después también está... Y eso alimenta a otras historias, que son las hazañas que sí realiza el héroe. Y lo importante de esto es que representan a una cultura, a un estado, a los orígenes de una nación. ¿Sí? Sí. También, por ejemplo, en los pueblos más modernos, eso tenemos también mitos del presente, ¿no? Hay gente que se ha convertido en leyenda, en nuestros pueblos, sobre todo a lo mejor a veces por lo deportivo, sí. Hay una característica de los mitos, sí, que es como que son relatos maravillosos, o sea, no maravillosos, pero son como cosas sobrenaturales que pasan en la realidad, que pasaron hace mucho tiempo y eso. Algo que irrumpe la realidad y nos asombra por lo majestuoso, por lo increíble. ¿Tenemos algún fragmentito para leer y para empezar a despedirnos de algunas cosas que estuvieron trabajando en clase? ¿Que las quieran leer? ¿Sí? Vamos, acá, cerquita. Por lo menos uno o dos, así bien cortitos, así nos empezamos a despedir. Acá en el 88.1 estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Ramos Mejía y trabajaron muchísimo el tema de los mitos, la radio, lo que hacemos circular a través de la radio, y los escuchamos. Belgrano hace bandera y le sale de primera. ¿Quién me quita lo talado? El velero desvelado. En el recreo me divierto y leo minutos a... minutos a toda hora. Teatro por tres de la cabeza a los pies, con colaboración Alejandra Erviti y Fabián Sevilla. Muy bien. Divinas adivinaciones con colaboración de Alejandra Erviti y Abraham. Cancha que aquí llega Don Quijote de Mancha, sus obras del cocinero. Bueno, no importa. ¿Cómo se llama? No importa, porque bueno, a veces tenemos anotaciones ahí. Si tuvieran que elegir algún personaje mítico de Argentina o de los últimos años o más cercano a nosotros, ¿quién diríamos que ha hecho muchas hazañas y nos representa? Decimos, esto es un mito. A ver, ¿a quién se les ocurre? No sé, por ejemplo, ayer se retiró, ¿no?, de la carrera de deportiva, una persona que para nosotros es un mito en un deporte. ¿Quién es? De básquetbol. Sí, de básquetbol. El Manu Ginóbili. Muy bien, Manu Ginóbili, el primer argentino que llega a la NBA. O por ejemplo, personas que representan a la patria argentina como Belgrano, San Martín. Desde ya, personajes históricos donde nos apoyamos y se construye nuestra historia. Recientemente fue el 17 de agosto que se conmemora el fallecimiento del general San Martín. Y bueno, ahí en la marcha de San Lorenzo está Cabral, ¿no es cierto? Personas que también nos representan en el deporte mundial, tal como Lionel Messi en el fútbol. Bien. Juan Martín del Potro en tenis. Bien. O varios más hay. Y sí, realmente los más icónicos a nivel mundial en el deporte argentino. Perfecto. Y no tan solo en el deporte, en muchas cosas. Como, muy bien. Como Belgrano, que nos representa en la bandera. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, San Martín, que, uh-huh, que hizo todas las guerras que hizo para que, bueno, nos independizáramos. O sea, no hay un tipo de mito, claro. Los mitos serían los héroes que representan, que hacen que ahora estemos así, como los que leímos antes. Exacto. Muy bien explicado. Y este programa se va a convertir en un programa mítico, ¿no? Hablando de los mitos. Sí. Esta primera vez para ustedes, que a lo mejor es el comienzo de una carrera dentro de la comunicación social. Les damos las gracias a la señorita Nadia, a la señorita Laura, a Carla, a Bárbara, a nuestras profesoras, Y acá, haciendo hora libre, estuvimos Clarisa Gambera, que fue la profesora que fue a trabajar con ustedes a la Escuela Ramos Mejía, Eva González García, que soy yo acá en este momento la conductora de Hora Libre a través de FM Boedo, Nacho Gutiérrez, que está en los controles, Analia Pausa, que está acá sacándoles en este momento fotos y registrando este momento muy especial que lo van a poder ver y reproducir a través de la www.programarec.com.ar. Con los otros compañeros está Belén Rivas, que también forma parte del equipo, y Mariano Molina, Néstor Cortés y Alejandra Zárate coordinan todo esto. Se llama Hora Libre a través del programa socioeducativo REC. Hasta el próximo martes, cuando volvamos a decir acá hay más Hora Libre.